últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y cocineros orientales, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta reacción en cadena. Reacción en cadena, efecto dominó. Tengan cuidado, no sabemos en qué parte de la fila se encuentran, en qué parte de la cadena. Esto rosada. Es un caos. Esto es un caos total. Sí que sé. Podríamos decirlo de esta manera. Y si es no, un desastre. Preparando a todos aquellos que en estos momentos están viviendo una placidez absoluta, diciendo que el caos puede venir en cualquier momento. Ya llegó. Sí, señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, presentando a que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Chale. Soportando el caos. ¿Alguna novedad de Fidel? Ajá. Hasta está la mejor. Victoria siempre. Va a está recibir mejor. Visitas. Sí, Fidel dijo. Quiere un pastel. Va a ver. Quiere un pastel. Sí. Porque Fidel dice, ah, me he perdido casi mi cumpleaños y no lo he podido festejar. Pero ya lo va a festejar. Pero Fidel, muy bien, por favor. Fidel. Igualmente ha dicho que no trascenderán fotos ni imágenes hasta más luego. Está bien. Porque las va a verificar. Sí que en sé. Esta es el chingón, en esta no, y mamadas son no mamadas. No es cuestión que anden circulando fotos así porque muy sí bien, de cualquiera. Lógicamente, luego dice, no esta es vieja. Sí. Los cubanos de Miami que se enojen esas cosas. Bueno, así me gusta, capitán, que esté comprometido con este. Ya no sabemos por qué no lee fútbol y debe ser porque estamos un poco alejados del fin de semana y entonces la política internacional lo atrae. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, que chequea una por una todas las fotos que andan dando vuelta de ella. Sí, sí. Porque por si acaso. Dice, mire si me descubren así con un flash en la noche y me salen los ojos rojos. Póngale. Queda muy desagradable. Tiene razón, Muda. Uno ya tiene una imagen pública que debe cuidar. Sí, muy bien, Muda. Se toma los pechos. Cada vez que decimos imagen pública, ella se toma los pechos por alguna razón que desconocemos. Y es lo más público que tiene. Por supuesto. Señoras y señores, vamos por presentar no, de ahora. Conocimiento público. Sí, ya ni la arregle porque se ha perdido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, representado a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están diciendo chale. Y ya debí poner el programa al aire y pasó como media hora. Con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico es lo que pedimos. Sí. Un poco de integridad moral y de responsabilidad para todos los que pertenecen al Micotlán. Piensa que tú eres todo público. Eres sí. Como un pecho de la Muda, pero... hecho bola y peludo. ¡Guau, qué asco! Me imaginé un gremlin de un tamaño considerable. Realmente espero no soñar con eso. Cruzamos el campo del radar sin ser detectados y terminamos dudando si es realidad que existimos o simplemente somos una partícula de un todo que quedó flotando a la deriva. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Una temática adolescente y posadolescente podría invadir prácticamente en torno a una especie de directriz o columna vertebral que cruza todo el programa de hoy a través de sendos mensajes. Ajá. Sí, podríamos decir también que a la juventud no solo le preocupa, por ejemplo, entre otras cosas, el acné. Ajá. El crecimiento de los pechos. El vello en el pecho también. O podríamos decir que también podemos decir, hace tiempo dejamos de ser niños, pero aún vivimos con nuestros padres. ¿Cómo le hago para la intimidad? Claro, y se ahí complica. Se complica muchísimo. Y aquí llega la supercalifragilística desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, supercalifragilística! Sí, desde la ciudad más panista de México, mierda. Bueno, les escribo para solicitar ayuda. Bueno, les cuento, era sábado en la noche. Ajá. Sí, mis padres salieron y yo estaba con mi novio. Ya sabes. estaban viendo una película, tomando un poquitito de vodka, estaba lloviendo, y pues teníamos dos semanas sin vernos. Cabrón. Estaba el momento preterintencional ideal. Padres arriesgados que inclusive dejan en esa especie de postal mágica romántica a los chamacos en la casa. Chamacos que por otro lado ya son universitarios, digamos, no hay promiscuidad aquí. Cuestión que se fue la lluvia cayendo, el alcohol haciendo su efecto, la buena película, bueno, ya saben. Bueno, viendo la película nos empezamos a poner un poco cachondos. Hace dos semanas que no nos veíamos por mi servicio en el hospital. Y pues, ya saben, estábamos calenturientos. Bueno, así empezamos las cosas como generalmente empiezan. Sí, sí. Que un besito por aquí, que una caricia, que una mano que roza inadvertida en la penumbra, algún... bueno, ya saben cómo es esto. Y de pronto, ¡maldita sea! ¡Golpearon la puerta! ¡Golpearon la puerta! Dije, pero no puede ser, mierda. Me arreglé el cabello así como pude. Fui a abrir y era mi hermana con su esposo y me dijo... ¡Ay, te dejo el niño, Me voy a una fiesta. ¡No! Bye. ¡No! Ni siquiera me dejó parpadear cuando me dejó a su demonio de un año. Yo estaba a una calle de distancia... ¡Pero para qué tienen hijos! Claro, cuando intentó... ¡No son nuestros hijos! Son los hijos de todos, la verdad. ¡No, cabrón! Mis hijos son los hijos de toda la comunidad. Si tú has querido tener un hijo, sí, cuídalo tú, no jodas. No, pero también quiero fiesta, también pero soy una mujer que necesita vivir. Me cago en tu mujer. Bueno, cuestión que la hermana le dejó la criatura. ¡No! Y se fue en chinga con el marido a una fiesta como sí de solterotes. Pero mierda, y le arruinó la soltería justamente la califragilística de su novio. Pongámonos en el... La califragilística nos da pena, qué mal pedo, que yo... El novio. Yo me voy al carajo. Ya estaba puteando a toda la familia en todos los colores y apellidos posibles. Me cago en tu hospital, me cago en tu estudio, me cago en tu niño. Como que lo toma con buena onda, dice, niñito, bueno, pues duérmelo. Ya sabes. Sí. Pero bueno, así que ya estaba en una calle de distancia cuando yo traté de decirle algo. El pequeño demonio comenzó a llorar y bueno, le hice su leche y lo dormí. Muy bien. Pasemos de la situación que tenemos a nuestra novia, prácticamente una bomba atómica erótica, a pasar con un niño alzado, dándole su leche y tratando de dormir. Sí. Lo cual nos lleva como si hubiera un salto en el tiempo, en la narrativa. Ya nos hubiéramos casado. Que ya nos vemos padres. Sí, un año, ay, decimos, da la mierda, ¿dónde está el... Llámame un taxi. Bueno, cuestión que nada, entonces lo llevé a la cama. El niño quedó tranquilo ahí descansando. Y ya volví con mi novio inmediatamente. Lo empujé a la cama y empecé a besarlo y a quitarle la ropa. Pues ella dijo, claro, no estamos para perder más tiempo. No. Bueno, y cuando estábamos en lo mejor, lloró el demonio nuevamente. Pero chinga tu madre. Sí, se había caído de la cama. Bueno, hay que atarlo. Hice lo mismo, me cambié, lo intenté dormir. Una hora perdí en eso y por fin se durmió. Ya desesperada y frustrada, ni siquiera le avisé a mi novio que me esperaba en mi habitación. Le quité la ropa, me quité la mía para, bueno, que al fin las cosas se dieran. Por Dios, dos semanas de abstinencia, son siglos para mí. Y en ese momento, cuando estamos en lo mejor, abren la puerta de la casa y... ¡Llegó mamá! ¡Llegó papá! ¡Chinguen su madre! ¡Uy! La niña ha gritado en el piso de arriba. ¿Qué estará? Bueno, por Dios, llegaron también mis hermanos. No. Mi hermana con su novio. Bueno, todos, unas tías con sus hijos. Y solo faltaba la vecina. Mi madre subió directamente a mi habitación para decirme que ya había llegado. Sí, sí, mamá, ya me escuchamos. Y yo ya me estoy yendo. Sí, nos vestimos lo más rápido posible. Y ella entró, nos saludó y se sentó a ver la película que estábamos viendo. No. Que en realidad estaba de fondo y ya la estábamos pelando. Después llegaron mis hermanas. No sé, mamá, no sé de qué trata. Llegaron mis hermanas y en cinco minutos teníamos a toda la familia dentro de mi cuarto. Y el niño demonio y todos, dice, y así ha sucedido desde entonces. Lo malo es que no podemos salir a una pinche habitación rentada porque ya, bueno, estoy haciendo guardias en el hospital. No, bueno, en el hospital, es un buen lugar. El os- hospital es erotizante, pero el olor de los hospitales a lo mejor tampoco no ayuda mucho. Dice, ay, bueno, en la calle, no importa. Me quedé sin sexo. Se despide la supercalifragilística mandándole un grito desesperado. Bastante ha gritado la supercalifragilística. Adrián de Cochabamba, Bolivia. Hola, Adrián. Dice, bueno, aquí estoy quejándome todavía de la maldad, la violencia y el odio. Sí, Adrián, en su lucha, bregando para que todas esas cosas se erradiquen. Muy bien, Adrián. Muy bien. Sí. José Luis de La Paz, Bolivia, dice, amen, su programa está del carajo, no me lo pierdo por nada de este puto mundo. Sigan así, porfa, manden un chingazo madre, hijo de puta, al presidente de mi país, Evo Morales, por totalitarista de mierda, y también por totalitario, ¿no? Sí, sí, sí. En este sentido, y dice que Bolivia es un país de indio. Gracias, bro, y suerte. Ay, me olvidaba, y aquí en Bolivia, realmente, los bolivianos están muy enojados con su Bolivia. Sí. Porque básicamente no se identifican no con la Bolivia, Bolivia como claro. Unión. No, sí que sí. Están como que no, yo soy de aquí, yo soy paseño, yo soy de Santa Cruz de la Sierra y yo pertenezco a una de las cuatro. Bueno, hay cabrones, ahí es Bolivia. El presidente que ha ganado por mayoría dentro del territorio que ustedes habitan. Veremos qué ocurre. Entre otras cosas, iba por aquí el Rasta. ¡Hola, Rasta! Y dice, cabrones, reportándome para decirles que Cookie sí es niña. Ah, es Cookie sí, es niña. Cookie es y este niña. Es el Rasta. Y yo soy el novio de Cookie, dice sí, el Rasta, sí. Mientras se jala los dreadlocks. Dice, es para decirles que sí, es medio cabrón esta situación de sus estados de ánimo. Muchas veces no sabe ni siquiera qué hacer uno, porque de repente lo que un día le molesta, al otro le parece bien, y lo que el otro día está todo bien, ah, al otro sí, le molesta. Es un desmadre. ¿Cómo aguantas, Rasta? Sé que sí, yo me diría. Monumento, yo también. Sí. Monumento al Rasta en la playa. Saquen es de Guadalajara. No, es del DF. Ah. Al carajo, el ángel de la independencia. El Rasta. Sí, el Rasta. Y con un monumento y con los huevos bien grandes. Grande, sí, es muy grande. Y de bronce. Bueno, Rasta, nada, dice, hay que tener la paciencia, hay que apoyarla en todo lo que uno pueda y tratar de cagarla lo menos posible. Saludos, cabrones, en un mundo difícil siempre positivo. Dice Rasta que sí. Trata de cagarla. Paz y amor. Es prácticamente imposible cagarla lo menos posible con alguien así, Rasta, porque sí, cuando... Porque la caga siempre. La caga siempre. Si no hablas, sí, sí. Ah, porque no hablas, que hay incomunicación entre nosotros. Si hablas, ay, todo el día hablando, me aturras la cabeza. Rasta, bueno, el Rasta por suerte ha encontrado una mota vieja que andaba por ahí dando vueltas y trata de pasarla chido. Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre... integrados entre tanta desintegración. Señor Pirata, señor Lagarto, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les saluda Kimo Savi desde Barcelona, España. Ah, buenas noches, Kimo Savi. Bueno, pienso que se debería desarrollar un adaptador de iPod para conectarlo en el culo, dice Kimo Savi. Dice, yo creo Hay gente que se lleva todo al culo. Sí. Y se desespera cuando algo no lo puede conectar en su culo. Sí. No puede ser que mi culo no lea este formato. E intentan, dice, yo creo que ya que existen tantos diseñadores y creativos desarrollando montañas de mierda por ahí. Sí, es verdad, a nosotros, Leo, el otro día nos ha mandado el osito USB. Ajá. Que es un osito que justamente en el culo tiene un puerto USB que tú lo cargas en el... En realidad es ¿y qué hace el osito? No sé, lleva datos. Ah, ¿no? Lleva datos. Es como que la mamada... Es como un pendrive. Es como un pendrive. ¿No será el pendrive que ganó? Puede ser. Ah. Puede ser. Pero sería un bird drive o algo así, ¿no? Póngale, sí. Oso del orto. Dice, bueno, yo creo que ya existen es el oso diseñadores del orto, sí, sin duda. Y creativos desarrollando montañas de mierda por ahí. Ciertamente deberían pensar en este artilugio para la cantidad infinita de mamalones que van por la calle con sus iPods de mierda. Dice, no estoy en contra de los reproductores de MP3, ni mucho menos. Pero ya estoy cansado de ver cómo, por lo menos por estas tierras, la gente se comprar con su iPod. Porque ahí la salió gente el último Savi. Se compra su iPod y se desespera por su iPod. Es verdad. Sí. Cuando hay millones de reproductores muchos más baratos. Claro. Exactamente iguales, pero y dice, hasta mejores porque reproducen más formato. Van en una carrera como con decenas de utilidades extras, que es el adaptador para el coche, sí, que adaptador para el para correr, que adaptador para la ducha, que adaptador inalámbrico, que adaptador alámbrico, que adaptador para no sé qué más. Dice, y por eso cuando los veo, pienso que tal vez toda esa sarta es pringaos, y son pringaos, dice, porque se han dejado de timar y han pagado por su reproductor más caro y con menos prestaciones del mercado. Sí que pues sé. Pienso que para todos esta felicidad absoluta sería poder conectarse bien al iPod en el culo. Dice, y así estarían contentos todo el día. Recomiendo a los desintegrados visitar www.anti-ipod.com.uk y leer las... Nosotros intentamos entrar a esto. Ajá. Y dio error. Se ve que es mucha la gente. Sí. No sé. Dice, y leer las paranoicas historias sobre la conspiración de la empresa Apple. Dice, para todo esto... Pero lo que es una marca. Dice, sí, es una marca. Lo que es una marca, lo que es el poder de una moda. El iPod es el reproductor de MP3 de Apple. Apple, ¿no? Sí. Claro. Entonces la gente de Mackie... Madreada, la gente de Mackie que... No, Mackie, no me compares, Mackie, no me compares. ¡Dame mi iPod que me lo quiero colocar en el ojete! Sí. Bueno, aquellos que tienen iPod... Porque sale muchísimo más caro. Sale más caro. Pero bueno, el pedo es que igualmente hay formato, hay programas que pueden... digo, para aquellos que... Yo me compré el iPod por ustedes. No, sí, cabrones, lo pueden escuchar. Y no puedo escuchar el programa. El iTunes, que es el programa de esta mierda, cuando tú te suscribes al podcast de En Caso, al bajar el programa te lo transforma en ACCC. Quedó muy bien, Mico. Esto le interesa tanto a la gente. Y usted lo puede escuchar felizmente. Pues la gente, a ver, llamado telefónico. Realmente no debería poder escucharlo. Hola, sí, yo estaba escuchando la radio y lo que más me interesa en el mundo es que yo me compré una y no sé qué es. No, me lo compré en Tepito. Ah, no, pero eso no es un reproductor. Me lo compré en Tepito. Ah, no, no, no es un reproductor. No. Ah, bueno, lo lamento. Hola, sí, llamada al aire, por favor. Estamos aquí en el madrugón de la mamada. ¿Qué tal? Soy Jacinto y llamo porque me compré esto. A ver qué. Sí, no sé qué es. Un consolador. No, bueno, ¿puedo cargar mi 03 aquí? No, no, se lo puedo meter en usted en el objeto. Bueno, muchas gracias. Llamada al aire, muchas gracias. Hola, sí, ¿qué tal? Con la radio. Sí, estaba con la escuchando radio. Que estaban hablando un tema interesantísimo. Sí, que sé. El que interesa todo el mundo. Como siempre. El que para las rotativas. Sí. Y es el tema del iPod. Sí. Y yo quiero saber, ya que es marca, ¿no estamos haciendo publicidad a eso? Sí, estamos haciendo publicidad. Muchas gracias. Me compré esto. Es un iPod de mierda. Bueno, Kale El Duff dice desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Kale El Duff. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Antes que nada, quiero felicitarlos por el Future. Dice, estuvo buenazo, pero bueno, ¿será los sábados o cómo? Gente que no entiende, escucha lo que quiere. No. Mira, Kale El Duff, en ningún momento nadie dijo, esto será todos los sábados. Ahí está la fecha del próximo. Sí, la fecha del próximo es en noviembre. Falta mucho. Espero, porque aquí grabar todo. Sí, bueno, les cuento que mi mundo de vacaciones este lunes se desintegró porque ya entré a la universidad y la neta me da hueva. Bueno, espero que me la pase chido. Les quiero apartar el lugar de diseñador industrial de la nave hasta ahorita para tener trabajo seguro. Necesitamos ver una muestra de trabajo. Tenemos que esperar que cabrón termine la carrera para poder muchísimo tiempo. Has perdido tu puesto. Tenemos diseñadores industriales por montones aquí que llegan luego de 7 años de haber terminado la universidad y estar trabajando en un taxi. No, te falta bueno, dice, aquí quiero, por favor, sale de la nave. Sale, hermanos, del espacio, me despido entre dibujos de papel doble carta. Saludos a todos los desintegrados y a toda la María Tijuana. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Cristian, de Argentina, de la ciudad de Salta. Hola, Cristian. Dice, bueno, el motivo... ¿Cómo estás, Salta? Quería dejar mis mil saludos. Mil saludos, no entran son muchos, en un programa de radio, no entran. No. Dice, escuché su radio y me cagué de la risa. Dice, la verdad, hacen un buen programa. Un pendejo me pasó su... Bueno, la historia de cómo ha llegado Cristian aquí. Ah, interesantísimo. Cristian ha llegado aquí de la siguiente manera. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Hemos puenteado prácticamente el detalle de cómo ha llegado Cristian, pero nos alegra tenerlo aquí con nosotros y a toda la gente de Salta la Linda. Un abrazo bien grande. Paco Márquez desde Accesa Radio. Ah, hola, Paco el conductor Márquez de Enlatados junto a Claudia, ese programa de cine que todos debemos escuchar. Sé que sé. Porque si no lo escuchamos, no sabremos la verdad del cine, sobre todo el cine latinoamericano, ¿verdad? Dice, bueno, Paco Márquez, aquí desde Netzach, York. Bueno, para comenzar, me gustaría mentar a la madre. Una chingas madre bien merecido para el diario español del país. Paco Márquez se mete con los grandes multimedios españoles. Es el sitio más importante de España. Paco Márquez está mentando a la madre. O yo creo que ya lo más increíble. Yo qué sé. Ya que los muy culeros, el domingo en su editorial, opinaron en torno a México. Oh. De México. México, dijeron el día del país. Sí. Me imaginé a Paco Márquez tomándose su cafecito dominical y diciendo, sí, vamos sí. a ver qué nos trae el diario del país. Sí. Leyó su editorial y se sintió indignado. Dice, qué poca madre tienen. Habla como si tiene su pedantería el diario del país. El diario del país tiene toda la pedantería española. Sí, sí la tiene el diario está del país. En el diario del país sí. y está en Antena 3. Póngale. Dice, bueno, cuestión que qué poca madre tienen. Hablan como si su pinche país mierdero fuera el segundo policía del mundo. Claro, porque el primero es los Estados Unidos de sí, América. Sí, España sí, conoce sus limitaciones policiales. Sí, sí. Dice, bueno, en cuestión que bola de ojete. Pero el segundo en realidad es Gran Bretaña. España sí. entraría en... agente de tránsito, podríamos sí. decir. Bueno, dice, bola de ojetes, ya se parecen a los gringos, corren a los inmigrantes africanos y les mandan al desierto y envían militares a todos a otros países valiéndole madre. Que ha leído una editorial del diario El País cuando estaba Aznar. Me parece que sí. le está llegando viejo el diario a Paco Márquez. Dice, bueno, no, lo de los inmigrantes, he sabido que hace muy poco ha llegado sí una sí. gran cantidad de migrantes africanos justamente a las Canarias, ¿no? En algo que juzgarlo desde aquí es muy simplista y muy fácil y es realmente dramático lo que está pasando justamente con África y recordemos que España en parte es la puerta de entrada a Europa, un continente donde se vive de cierta manera frente a otro continente que se vive de muy otra, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso también. Dice, bueno, se pasan de lanza estos, dice, ah, bueno, eso, deberían fijarse un poco más el periódico El País, preocuparse por su lugar de origen y no sean el segundo policía del mundo. No hemos leído el editorial del diario El País, pero imaginamos que se debía referir a la situación política de México, que hoy por hoy anda anunciando sí. que Calderón es el presidente, pero que la no va a aceptar y que póngale, el PG y todo sí. eso. Bueno, cuestión, también la Unión Europea habla de la elección limpia de México. Chale, esos cabrones se metieron en casillas en zonas privadas y obviamente ahí no traen... Bueno, ahí está, encabronadísimo. Bueno, entre otras cosas, quiero responder lo del profesor Sobek. Este señor, según cuenta mi padre, era un escapista tipo Houdini, pero a la mexicana. Bien el profesor Sobek. Uh-huh. Es decir, se ataba a lugares que no lo dejaran... ¿A un sombrerote? Sí. Y porque era la mexicana. Era la mexicana. Sí, con sí. un sombrerote, bigototes y pistolas, cabrones. Sí, sí. Se chingaba unos tequilas y decía, ¡átenme, átenme del puente! Y salía, escapaba, póngalo, milagrosamente. Vaya uno a saber con sus técnicas. De escapista. El güey este se concentraba y jalaba trenes con el poder de su cabellera. Ah, ya lo conozco al profesor Sobek. Ah. Güeyes que jalan con el... Sí, con, a lo mejor con, se atan a los labios, por ejemplo, un alambre y te jalan el monumento a Lenin. Sí, cosas así, como muestras de concentración y de poder y de fuerza y de escapismo. Dice, también decía que gracias a un acomodamiento del esqueleto se podía cargar varias cosas. Debía de ser un armazón resistente, ¿eh? Por cierto, qué desgracia lo que pasó con el güey de los cocodrilos. Quiere hablar de todo, Paco Márquez. Pero Paco Márquez. No sé, quien muchos temas abarca, pocos temas aprieta. Póngale, realmente, sí. Y atentamente, Paco Márquez, a 22 días de que el mundo se desintegre. Nosotros interpretamos con esto a 22 días de que Claudia justamente se vaya para Francia, para París, para la Ciudad Luz, para conocer nuevos mundos, nuevas cosas. Y Paco Márquez queda solo, triste pero y nada. Pero Paco, debes estar con ella. Paco, sí, eso aprovecha es lo que para quiere. Hacer todo. Me quiero ir para Francia. Aprovecha hacer todo lo que no haces cuando estás con ella, cabrón. Sí. Y dicen que es mucho. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola mis queridísimos zombies, cifras desarrollados desde Córdoba, Argentina, Ciudad de la Falda, les saluda Mirny. Hola Mirny. Después de un tiempo sin escribirles, después de tiempo sin tener novia, después de un tiempo de perder el tiempo, uno no deja de valorar el tiempo que uno no recuerda. Sí, tanto tiempo. Al fin y al caso, en síntesis, ¿no? Sí. Y al fin y al caso les escribo para que sepan que después de un tiempo aún sigo vivo y esperando tener una mejor razón que las siguientes para poder escribirles. Número uno, mi gata está embarazada. Número dos, que me haya sacando una foto mientras estaba durmiendo con una mina. Y número 2, que su novio no haya hecho nada al respecto. Número 3, que es, la chica que haya llegado, no entiendo una mierda. Tu vida no ha cambiado, Mirny, tu vida no ha cambiado. Está complicada porque hay fotos, no sé qué cosas, gatas embarazadas y demás cosas. Dice, bueno, aquí si quieren pasarme después de un tiempo, voy a ampliarlas. Las fotos de la chica, que bueno, está bien, amplíalas. Sí, es sí, bueno sí, ampliar sí, porque uno a veces ve otras cosas que no ve cuando no están ampliadas. Pequeña la foto. Podrata, mico, después de un tiempo, espero que te defiendas de tanta injusticia y explotación sexual que te han dado dentro de la nave. ¿Sexual? O sea, aquí nunca pero por se favor, sexualmente a mico. Se la jala él mismo, sí. Tiene independencia sexual. ¿Cómo estamos jalando sí, nosotros? No, mi no, colega. Dice, y a la muda que después de tanto tiempo de fregar, se defienda de la constitución que la ¿fregar pobre, la muda? No, está muy equivocado. ¿Pero qué Mirny, te ha pasado? Tiene Mirny una imagen extraña sí, de lo que es esta nave. La muda con esas manos sacrosantas, y si vieras las uñas que tiene, sí, te darías cuenta que jamás ha fregado absolutamente nada. El Adolfo de Tucumán. El otro día me intimaron y casi me coaccionaron para que vaya a la peluquería y me recorte el quincho, dice el Adolfo. ¿Pero por qué? ¿Lo tenía muy largo? Tenía el pelo de hippie sucio y ya estaba así como dejado, barba. No me lo imagino el Adolfo con pelo largo. El Adolfo con pelo largo es el Yeti de la nieve. Y además con barba ya, una cosa sucia, ya, una bola Adolfo asquerosa. La gente se eso la apartaba. Eso no puede ser un abogado asqueroso. Y la familia le dijo, mire, Adolfo, sí, mire, porque ya lo trata usted como está tan sucio, sí, porque sí, le da como asco. Dice, Adolfo, o se corta esa cabellera o lo llevamos a la televisión. Póngale. Y el Adolfo dijo, no, me corto. Dice, la verdad es que no me cortaba antes el pelo porque me daba miedo cortármelo en alguna de esas peluquerías modernas acá en San Miguel de Tucumán. Hay peluquerías muy modernas. En San Miguel de Tucumán hay unas peluquerías modernas. Le hacen cualquier cosa. La peluquería moderna, y porque el Adolfo a lo mejor se resiste, sí, y el peluquero se quiere hacer el creativo con la cabellera de uno, y dice, esto es lo que se usa en las Europas. Claro. Y le hace una especie de pájaro alado en la cabeza, y el Adolfo es conservador, el Adolfo. Sí, recordemos Adolfo eso siempre. Dice, bueno, así que esperé a volver a mi pueblo para ir a mi peluquero de confianza. Señora, señor, el peluquero de confianza. El pueblo del Adolfo es un pueblo pequeño, sí, donde hay un peluquero. Póngale. Que puede ser o hay solo un puto peluquero o un peluquero puto. En claro, este caso coinciden las dos cosas porque no hay competencia. Dice, bueno, el peluquero o coafer se llama Aldo y es trolo. Dice Aldo. Qué feo nombre. Yo, gay, Aldo me lo cambio. Se lo tiene que cambiar, porque es de hombre. Aldo sí, es de hombre. Sí. Y es de señor mayor. Es de hombre marsopa, Aldo. Sí, sí. Soy Aldo, el hombre marsopa. Sí. Es realmente muy extraño, pero bueno, se ha dejado Aldo, porque ya en el pueblo lo conocen de chiquito Aldito, y no estaba para hacerse sí, la estrella. Sí. Se quedó en el pueblo, se llama Aldo. Dice, el tema es que Aldo le brinda sus servicios a toda y cada una de las viejas de Alberdi, mi pequeño pueblo. Sí. Viejas en el sentido literal de la palabra en Argentina. Es sí, decir, señoras mayores de 98 años. Póngale. Dice, bueno, cuestión que todas las viejas de Alberdi y sus alrededores. Hasta el año pasado hacía que mi mamá me acompañe a la peluquería para que ella se ponga a conversar y yo solo me siente en el sillón y Aldo haga su trabajo. En lo de Aldo, justamente en la peluquería se respira una atmósfera de tintura para el pelo, maricones, malas palabras, chismes varios, en realidad no hay chistes. Dice, por lo que no es de mi pleno agrado. No sabemos cuáles de todas las cosas no son del pleno. En realidad la conjunción de las cosas no son del pleno agrado justamente del Adolfo. El viernes que fui había una vieja comentando de los desastres naturales que azotan el mundo. Tema recurrente en las peluquerías cuando se ha acabado. Ay, viste la Nancy que sale con este. Está preñada la guacha porque anda revolcándose por los cañaverales. Y esas cosas llega los desastres naturales. Sí. Ha cambiado el clima, el mundo no es el que era cuando nosotros éramos chicas. El tiempo está re loco. El tiempo está re loco, doña Marta. Bueno, mientras una le dice a la otra, eso pasa porque la gente no cree en Diosito. Exactamente. Sí, dice, y se persignaba. Entonces Diosito hace estas demostraciones. Y Diosito hace demostraciones. Sé que sí. ¿Creen en mí? ¿Y no lo pelan? Ah, tsunami. Sé que sí. ¿Creen en mí? No lo pelan. Huracán Stan. ¿Creen en mí? No lo pelan. George Bush. Y así anda Diosito, sí, como para hacerse notar. Dice, y después seguía la misma vieja diciendo, ¿vio el tsunami ese en Japón? Bueno, eso pasa porque la gente no cree en Diosito. Sé que sí. Sí, esta conversación se mezclaba con la imagen de un moreno, en realidad un morocho, sí, dice, sentado en un sillón con un gorro de látex en la cabeza, del cual se le escapaban mechones de pelo y un delantal rojo. rosa. Dice, gracias al niño elefante, llegó mi turno. Me senté en el sillón del peluquero y dije, como siempre. En realidad, el Adolfo es así. Como siempre, chango. Y no, sí. Y le dio justamente ahí el visto bueno para que el peluquero haga lo de siempre. Que sí. El peluquero ni se acordaba como carajo era lo de siempre, pero dijo, le pongo un casco en la cabeza y le corto el pelo. Dice, mientras leía una revista de espectáculos, ando con menos pinta de vagabundo, pero mi alma sigue siendo la de un vagabundo, sucio, barbudo, peludo y mal hablado. El Adolfo de Tucumán con el cabello recién cortado. El Muche de Campeche, Campeche, México. ¡Hola, Muche! Dice, nada, el chocolate es conocido como un antidepresivo natural, ya que estimula la producción de serotonina. Serotonina. Nosotros tenemos serotonina en el físico. Suena cerote. Sí, así suena cerote. Sí. Pero parece ¿para que qué sirve? Hay que producirla, lagarto. No importa, pero hay que producirla. Dice, lo que hace que sientas placer. Ay, me da hueva. No, pero siente placer. Y entonces, pero que me la produzca. Ah, estoy produciendo serotonina. A ver, ¿quién se atreve a...? Cabrón, se están chaqueteando. Oiga, estoy produciendo serotonina. Bueno, y sé que algo tiene que ver con los orgasmos, dice. Pero no recuerdo bien que también se recomienda reducir el consumo de trigo. Alguna relación tiene con la depresión, aunque aún el no trigo se sabe es depresivo. Que... El trigo es depresivo. ¿No vio el comienzo de Gladiador? Cuando el hombre va acariciando el trigo. Todos los trigos, y a uno le da como una angustia, una cosa depresiva. El trigo es depresivo. Es depresivo, sí, depresivo. Sí. Provoca una sensación de tranquilidad. ¿Qué es lo que produce? Ah, dice que se aumenten los carbohidratos. Claro, y luego te pones como una pinche vaca y empiezas, estoy depresivo porque tengo 200 kilos encima. Pero bueno, es así. Y bueno, controle todo. Controlen todo al mismo tiempo, por favor, amigo. Dice, bueno, mira el lado superior derecho, neurológicamente hablando, es imposible que te sientas mal. ¿Cómo es esto? A ver, hay... mira... Dice, hay una sensación, los carbohidratos provocan una sensación de tranquilidad. Otro tip, si estás triste o encabronado, es que mires al lado superior derecho. Lado superior derecho, o sea, tomamos la derecha, miramos al lado superior. ¡Ah, hay una televisión! O sea, chido, y a partir de ahí, claro, hay que ubicar la televisión en ese ambiente. Y entonces parece que es imposible que, neurológicamente hablando, es imposible que te sientas mal. Póngale. Bueno, me largo a la escuela, dice el Muche, que se va mirando hacia el lado superior derecho, el Muche, aplicando las políticas que gobiernan el mundo. El Evangelion desde el Perú. ¡Hola, Evan! Saludos desintegrados, honorable señor Pirate Lagartija. Hace muchos años que pasaban el dibujo Candy, La pequeña pecosa. Para mí siempre fue una historia inacabable. Dice, una verdadera novela dibujada. Pero hace pocos días una amiga me contó algo realmente que me sorprendió. Me dijo que Candy tiene final. Sí, me contó que una vez vio un capítulo final en el que Candy se casa con el príncipe de la colina, el que toca la gaita y viste falda verde a cuadras, o sea, es escocés. Dice, quizás sería nada menos que el abuelo Williams, o que adoptó a la pequeña Candy en el hogar de Pony. Creo que el príncipe era mucho mayor. Pero que es la historia de Woody Allen, la adoptó y se terminó casando con... El príncipe era mucho mayor. Decía abuelito. Abuelito como abuelito de Heidi, ¿no? Póngale... Dice, bueno, pero las niñas crecen. Y si el abuelo... Y las niñas crecen. Dice, quiero que si algún desintegrado sabe si es cierto, esto me lo confirme. ¿Y qué decir de Marco buscando a su mamá? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez la encuentre? No solo es cierto, sino que tuvo varios hijos. Sí. Y luego murió, ¿no? Ahora está muerta. ¿De quién habla? ¿De Candy o de Marco? De Candy. De Candy. Candy está muerta. Candy muerta, murió. Sí. Marco no encontró a su madre. Marco no está buscando a Apolo. Sí. Camilo de Tualá, Colombia. Ah, hola, Camilo. De Tuluá, Colombia. En realidad dice, hola pasajeros de esta nave sin rumbo. Hablando de cosas de mierda que pegan de las neveras. Sí, justamente estábamos hablando de cosas de mierda. Sí, justamente de que las que se pegan en la nevera. Sí. Dice, ahí les va una bien puerca. Mi tía es una... En su puta nevera. ¿Entendí? Mi tía es una puta nevera, ya no tiene cintura, no se cuida, mírenla, está blanca, pálida y cuadrada. Mi tía en su puta nevera pega no solo fotos de sus hijos y sobrinos, sino que también les anexa pedazos de su cabello. Ven para aquí, niños. No, pero eso es de brujería. Porque eso sí, dice. Sí. Les apunta la edad y de, el color que tenía el cabello en ese entonces. Camilo, 8 años. Póngale. Y un mechón de cabello. Sí. Fernando. ¿Y este que está verde? 28 años. Verde. Cabello. Ese es cuando se tiñó la Nancy. Ah. Pero bueno, son de, claro, son detalles. Dice, bueno, parece alguna puta brujería o algún tipo de fetiche. Dice, cada vez que me manda a sacar algo de la nevera, que me dan ganas de vomitar. Sí, no, es una. La puerta es de la nevera, sí, no. es poco. Dice, nunca le recibo agua fría por cochina. Bueno, nunca recibe agua fría por cochina. Sí, nunca le reciba nada. No, nunca le reciba nada. Ah, claro, nunca le recibo. ¿Sabes qué? Porque que la tía sí dice, ¿quieres agua fría? No, no, no. Cochina, que no. Está bien, cochina, de deje que debe traer los pelos. Puerca inmunda. Los pelos de toda la familia sé pegados sí, en la palma de la mano. Sabe que usted. Yeah. Tómese el agua, usted, cabrona. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo, chau, chau. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tijuanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde la República Independiente de Arequipa, en el Perú, nos saluda Nio. Nio. Dice, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Pero me cuento, cabrón. Bueno, me cuento lo siguiente, lagarto. Hace poco les escribí sobre una teoría de que si estabas con enamorada, las más chicas se sentían atraídas hacia ti y cosas así. Sí, recordamos y que incluso Nio dijo, esto no es así porque yo tengo enamorada y nadie me pela. Pero resulta que no esperó el tiempo prudencial, Nio. Ah, siempre hay que esperar el tiempo prudencial. El tiempo prudencial porque la prudencia... Es señora, muy importante señora en la vida. Claro, sí uno sí debe ser prudente. Sí. Porque ante todo, la prudencia es lo que nos va a llevar a ser personas prudentes en tiempos prudenciales. Plurales, ¿verdad? Y prudentes. Sí, en sí otro orden de cosas, Neo, la prudencia debe ser ejecutada 2 años, por ejemplo. Póngale estás eso, con tu enamorada 2 años y si ahí ya ninguna te pela, yo no es que estás bien pinche años, feo. Bueno, Neo tampoco, pero le ha sido más breve igualmente. Dice, la cosa es que ahora que estoy con una chica que sí me gusta, han aparecido 2 ex enamoradas mías, con las cuales tuve un par de conversaciones por el Messenger. El Messenger es el lugar de encuentro con ex, ¿no? Sí que, sí, que en realidad yo no sé por qué no se quitan de la lista de Messenger una vez que pasan a la situación de ex. Es que a la gente le gusta esa cierta promiscuidad de estar, posiblemente todo se vuelva al pasado y eso también. Dice, como que quiera que recordemos los viejos tiempos ahora a estas chicas, y no sé, pero yo le seré fiel a mi enamorada actual. O al menos, eso espero, dice, convencido de que la fuerza que tiene es un ejemplo. Hombre, claro, puede mermar. Dice, así que señor Lagartija tenía razón. Por cierto, a mí me gustaría saber, que me den un consejo, ¿qué hago? Yo quedé en salir nomás a tomar unos tragos. Ah, cabrón. Qué débil, Neo. Neo, eres la debilidad hecha arequipeño. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a explicar bien, a tu enamorado? A tu enamorada actual le vas a decir, es que nada más no, arreglé no para decirle tomar unos tragos. No puedes decir. No. Por lo tanto, te recomendamos que te escondas y que utilices esta situación donde tus ex enamoradas quieren contigo para vengarte. Exacto. Qué dulce es una platillo. Buena oportunidad. La venganza del platillo más dulce que se pueda saborear en este aspecto, pero ante todo, ¿pero qué prudencia haces, chiquilla? Venimos a tomar unos tragos nada más. Ay, quítate, pero que me estás babeando el cuello, por favor. Yo soy fiel a todos mis amores. Claro, y como te fui fiel a ti cuando póngale estábamos, ese, que sí. Ahora estoy con esta enamorada nueva que es y quedará, más chingona que tú. Pero que podrás freír unos huevos sobre su culito. Efectivamente, Nio, recomendamos, pero debes tener prudencia. Sí, sobre todo prudencia. Sí. Cool Hero, desde Cancún, Quintana. Ja, hola, Cool Hero. Una situación que me sucedió a mí cuando vivía en el DF. Y suspira. ¿Ah? No sé por qué. ¿Recuerda con nostalgia? O dice, chale, viví en el DF y sobreviví. Y eso es chido. Dice, así pues, corrí el mes de abril y por esas fechas se celebró el Technogates. Dice, un festival de música electrónica que culminó con una mega fiesta en el Monumento a la Revolución. Imagino el desmadre. Sí, así pues llegué con mis cuates a ese evento y a bailar. Cool. Bueno, chingón, toda la noche me la pasé bailando y fumando mota. Hasta llegó el punto en que no recordaba dónde habían quedado mis cuates. Esto no es un ejemplo. No, No recordaba... veníamos con el ejemplo de Nio. Sí, Skull Hero no es un ejemplo. No. Pero Skull Hero no recordaba dónde estaban los cuates de tanto bailar, no por la mota, no por Está bien, está bien. Claro, sí, tanto bailar se fue desplazando. El baile hace mal. El baile hace muy mal. Dice, bueno, estuve toda la noche y a eso de las 7 de la mañana digo, bueno, voy a buscar a mis cuates que me habían traído hasta ahí en un auto, ese carro que vamos todos los cuates, subimos al auto. Bueno, el dueño del auto no lo encontré por ningún lado. Oh, mierda. Y a mis amigos tampoco. Y ya no traía varo para regresarme. Chingao, ni pedo. Me debía ir desde el centro del DF hasta Ciudad Universitaria. Así que yo me resigné un poco enmotado. El cerebro también tiende a la resignación. Y comencé a caminar sobre Insurgentes, que es una de las avenidas. Así pues, cuando había avanzado algunas cuadras, me salieron al paso dos güeyes y me dijeron: ¡Ese, suelta el varo! ¡Para el desayuno, ya sabes! A lo que les dije, ¡ay, mi pena! ¡No, mi güey, neta, que no traigo nada! ¡Y mira que voy hasta Ciudad Universitaria! Y el otro dijo, ¡mira, güey! Y con una cara realmente amenazante, ¡te voy a pasar báscula y si te encuentro algo, te vamos a partir tu madre, eh! ¡Mierda! Ni pedo, flojito y cooperando, me buscaron hasta detrás de las orejas. Creo que habían visto algún lugar que los magos sacan dinero de las orejas de los niños. Póngale eso. Y habrán dicho, a ver, por aquí, hacían pases mágicos, no encontraron ni un duro. Así que, bueno, yo estaba tranquilo porque sabía que no me iban a partir la madre porque no iban a encontrar nada. Pero bueno, cuando terminaron de revisarme todo, el que parecía ser el jefe me dice, no puede estar, cabrón, de veras, vas tú hasta allá, hablándole justamente que iba hasta su universidad. Dice, Simón, le dije, una vez me falta un chingo para llegar, ¿verdad? Pues te voy a alivianar, manito, le dijo, y sacó 5 varos. No. Te aliviano esto para el metro, carnalito, ahí pues va, la sinceridad ante el caco es una buena técnica. Uno debe ser sincero porque los conmovió. Realmente, famoso, sé que sé. El famoso caco solidario que abunda en el DF, sí. Y que cuando te ve que eres de su condición, y no es tienes una publicidad de CNN, porque en CNN están esas publicidades. En CNN está de que un pan que está matando a un cerdo en el medio de la calle. Sí, y luego quiere hablar por teléfono. Sí. Y la viejita le dice: ¿qué pasa, joven? Acabo de matar un cerdo y la mataré a usted, sé vieja, porque tiene cara de cerdo. Toma 5 varos. Ah, para que no mates más. No mates más. Utiliza esto para hablar por teléfono con la Sociedad Protectora de Animales. Y el motoquero. Bien, queda René, conmovido. Queda conmovido y dice adiós y ahí se saluda. Pero esto es la mera neta. Esta es la neta. Así es. Es increíble. Me alivianaron dándome 5 pesos para el viaje en metro. El viaje que me esperaba de 4 horas, me lo aventé en menos de una hora gracias a este asalto chido. Asalto chido, según él. Y era un asalto solidario, ¿no? Donde el asaltante terminó casi asaltado. Porque convengamos que ha tenido que saltar. Hello, chamacos interestelares y marinistas. Aquí la PAM. Hola, PAM. Desde la horrible mini ciudad de Obregón, Sonora, México, dice. Y han pasado 2 meses que estoy aquí, dice. Bueno, me estoy muriendo de aburrimiento. Cuando llega el viernes, salgo volando para Hermosillo. Mucha ansiedad por llegar y pasármela bien a gusto. La realidad es esta. Llego a Hermosillo como a las 8 p.m. los viernes. Y entre lo que platico con mis papás es como que me fue en la semana y esas cosas que les pongo en orden. Alguien de la calle llega a mi casa. Estamos allí en mi casa platicando. Y pues a mí me dan ganas de salir, de ir a cenar con alguien de la calle, de ir a pasear con alguien de la calle, de andar un ratito por mi ciudad tan bella, Hermosillo, con alguien de la calle. El peor es que mis papás ya se agüitaron, se enojaron, sí, conmigo. ¿Por porque qué? Cada vez que voy a Hermosillo casi que ni los veo y ni estoy en casa. Obviamente por culpa me la paso de, claro, o sea, ya, de estar con alguien de la calle. Hay que separar a esa pareja, señores padres, ustedes que están escuchando. No hay opción. La PAN a un convento. Vamos a la PAN a un convento cercano a la casa para que los padres la puedan ir a ver. Señores padres, ustedes cuando convento estuvieron noviando, de clausura, de clausura, que no puedan ni asomar las narices. Bueno, es natural, los padres quieren conversar con su hija, póngale, que está no sé qué, pero es natural también que la hija se la pase mejor con el novio que con sus padres. Sí, y con Campanita también. Bueno, mis papás no me ven, dicen, nomás me ven en la mañana cuando despierto, desayuno, después me alisto para salir, llego a la casa de madrugada. Debes conseguirte una doble, si no quieres ir al convento, debes conseguirte una doble. Una prima muy parecida, alguien que esté medio huevona, que no ande de noviando ni nada por y tenga tiempo para escuchar todas las mamadas que le dicen tus padres y tú mientras te la pasas chido. Aquí está, queridos amigos, ¿cómo están? Soy San Pascualito, rey de Loudel. San Pascualito, estamos parando contacto. ¿Ya les conté los de mi camiseta que se me transparenta? Sí, sí, Pascual, no has tomado las pastillas. Aquí el Adolfo de Tucumán le da unas recomendaciones a San Pascualito Rey. Para que no se le transparente. Para que no se le transparente. Bueno, vamos a estar con ellas mañana. Desde Tampico, Tamaulipas, el diablo, cabrones de la nave María Tijuana. No me han olvidado, ¿no? No, por supuesto no. Diablo. Jamás, olvidamos. Esta frase del DF mexicano. Por aquí está la tierra, el solo de Tarija, Bolivia. Y yo le pregunto a usted en estos momentos, mientras lo veo al pilo, que un chingo de gente. María Alejandra Álvarez de Medellín, Colombia. Señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo desnudándose. ¿En serio? Azotándose a sí misma. Ay, ¿cómo se humillándose en público? Bien. Dejando de lado sus principios. ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¿Qué no haría por dinero? Y recuerden siempre, amigos, no se vendan por un precio que no sea el suficientemente elevado. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores. Por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Cerro 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Mix Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México. Radio El Planeta. Y a César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y acá en 71 de THF con el cura Cristero diciendo: ¿Y Milan de Garkeler? Ah, Milan. Está justamente Milan de Garkeler por aquí con nosotros. Ah, eso, eso. Gracias, cura, por no lo habíamos notado, ¿no? Entre tanta muchedumbre. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Recuerden, en el sitio canaltrans.com estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, don Milan de Garkeler. Seca, seca, cabrón. Hola, Chanté, mon ami. Aquí está, señor. Para todos ustedes. Milan de Garkeler. Totalmente encuerado. Sí, a él le gusta. A él le gusta, tiene los calores y sí, le sí, sí, sí. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Al carajo, come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corp. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandinia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. En el Oriente, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernánesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pasa el equipo desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey de Luares. ¡Hacia un cabo en vez del carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacuquí! Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.